con la precandidata a consejera escolar en primer lugar por la lista del Frente Renovador, lista 1 del Frente Renovador, que encabeza Félix Colonial, encabeza como candidato a concejal. Marcela Polimeno encabeza como candidata a consejera escolar. Exactamente. Marcela, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Hola, buen día a todos. Bueno, Marcela, 100% nueva en campañas políticas, ¿o eso habías estado participando no como candidata, pero sí en las campañas? No, la verdad que es la primera vez que participo en una lista y, bueno, que me involucro en la parte política de lleno, digamos. La verdad que yo siempre estuve en un ámbito familiar donde la política tuvo un peso fuerte por mi papá, que siempre como que militó. Y bueno, la verdad que lo llevamos en la sangre, digamos. Y bueno, esta vez tuvimos una propuesta. La verdad que a mí me gustó toda esta lista que se formó, porque la verdad que estuvimos en bastantes reuniones y veíamos que era gente donde toda estaba comprometida, gente de trabajo, gente que tiene ganas y ganas de participar y de hacer las cosas lo mejor posible. Y me entusiasmé, aparte en esta lista que encabeza Massa, Colonial y Grillo, como decías vos, la verdad que me gustó, me comprometí y acá voy, para adelante. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Dijiste al toque que sí? No, lo pensé, un poco. Pensé los ideales que tenía cada uno. Por lo general estas decisiones las pienso. Y bueno, me convenció y acá estoy. Todo bien. Marcela, digo, me entraste en el grupo. ¿Cómo fue esto de decir, bueno, voy a ser candidata? O sea, o te ofrecieron decir, sí, bueno, Marcela, queremos que vos seas la candidata. ¿Cómo fue esto de tomar la decisión de decir que sí? ¿Y por qué decir que sí? ¿Cuáles son los objetivos para ser candidata, ¿no? Claro. O sea, para el consejo escolar. Sí, la verdad que cuando me convocaron para primera consejera escolar, como que primero quedé mirando y después, bueno, lo pensé. Y esto que te decía, yo siempre estuve en las escuelas, hace 19 años que estoy en la docencia, y la verdad que el recorrido es amplio. Tengo tanto mi labor en escuelas unitarias como en escuelas bidocente, tridocente. Ahora estoy a cargo de una escuela de 700 alumnos, casi 700 alumnos, después estoy de vicedirectora en la escuela especial también, he estado en el centro complementario, o sea que el recorrido dentro de las instituciones es muy amplio y sé de las necesidades que tienen las escuelas hoy por hoy o las instituciones educativas. Sabemos que el Consejo Escolar es un órgano de participación de distintos sectores de la comunidad educativa y en realidad ahí es donde se gestiona para que las necesidades de estas escuelas que vamos a estar al frente nosotros si estamos en el Consejo Escolar, tendremos que subsanar o tratar de paliar todas estas necesidades. Por eso creemos que es tan importante también la coordinación o la escucha de estos directivos que están a cargo de las instituciones, porque a través de esa escucha vamos a poder ver cuáles son las necesidades de cada una de las instituciones, crear prioridades, porque sabemos que es amplio el espectro de necesidades y sabemos también que la gestión hay que hacerla para todos, pero que, bueno, en realidad tendremos que ir en orden de prioridad. Pero para cada escuela su necesidad es una prioridad. Entonces también hay que ser muy, muy cuidadoso en eso, porque muchas veces decimos, no, primero está esto, pero también está la necesidad de una escuela chiquita donde sus baños por ahí están deteriorados y los nenes, sea uno, sea dos, sean 100, es una única personita que está aprendiendo, y que si nosotros queremos una educación igualitaria, que es a lo que vamos, tendremos que trabajar por todos ellos, ¿no? Tanto uno como muchos. Marcela, ¿y cuál crees que son esas necesidades o por lo menos las primordiales que ves más generalizadas que te gustaría trabajar en caso de acceder al Consejo Escolar? Bueno, nosotros sabemos que la escuela es un organismo que es amplio, que está permanentemente en movimiento y que siempre se generan necesidades. Hoy puede ser una, mañana otra, pero en realidad hay necesidades de infraestructura, por ahí necesidades en cuanto a lo que surgió este año del comedor, que no teníamos dinero para solventar los gastos, los proveedores hacía 6 meses que no les pagaban, por ahí esas cosas, gestionarlas desde un lugar para que no vuelvan a pasar o para que no se generen estas problemáticas, porque creemos que el alimento, si hoy por hoy está esta legislación, es porque se da una necesidad y porque tiene que estar en el día a día. El alimento de los chicos creo que tiene que ser prioridad. Nosotros en educación estamos educando, pero si nosotros tenemos una política de servicio de comedor o de DMC, la tenemos que generar para que esto no pase, no suceda lo que sucedió este año. Y todavía hoy por hoy los proveedores están cobrando a muy largo plazo. Después hay miles de propuestas que tenemos para hacer con instituciones intermedias, generar. Hoy por hoy estamos en educación hablando de educación sexual integral, que por ahí mucho no se habla en los medios o no se sabe. Es un área donde tenemos en las escuelas obligación de darla, es un contenido a trabajar. Y bueno, por ahí también nosotros dentro del consejo escolar tenemos que trabajar lo que es salud, tanto como te decía recién de los comedores, también una dieta equilibrada con buen servicio de alimentación para que tengan buena salud nuestros alumnos. Y en esto de educación sexual integral también se puede intervenir y hacer articulación con distintos organismos para poder ayudar a las instituciones. Hay un montón de propuestas que tenemos, que ahora, bueno, me sale infraestructura, comedor, bueno, ni hablar de ver cómo profesionalizamos la gente que está dentro de las escuelas, cómo es el trato del servicio de portería, bueno, auxiliares, cómo perfeccionar esa gente para que esté lo mejor posible dentro del ámbito escolar. La institución educativa abarca mucho, es una comunidad educativa que tanto abarca a las familias, los alumnos, los docentes, el personal auxiliar, todos los que participamos, la cooperadora. Bueno, cómo trabajar también desde el consejo escolar con esas cooperadoras, cuáles creen que son las necesidades y cómo paliar estas cosas para poder solucionarlas, ¿no? Sabemos que no es fácil porque por hoy los recursos están como más restringidos, pero bueno, nosotros tenemos esa gestión que es la nuestra y la que tenemos que ver cómo lo hacemos para poder solucionarlo. El tema, uno de los temas que mencionabas recién y que es un tema que siempre anda en danza, ¿no? Digo, vos como directora de un establecimiento lo debes haber sufrido en más de una oportunidad, el tema del servicio alimentario escolar. Digo, un tema tan importante que siempre por ahí está con inconvenientes, con estas amenazas de corte. El otro día hablábamos con Verónica Basabe, realmente algunos proveedores hay que agradecerles infinitamente, ¿no? Porque no corten el servicio. Sí, exactamente. La verdad que a los proveedores hay que agradecerle infinitamente, como decís vos, porque la verdad que yo sí lo he visto y lo veo, cómo ellos ponen hasta todo lo que tienen ellos para poder, porque saben de lo que es, de la importancia que tiene el comedor dentro de una institución, entonces, o el DMC. Entonces ellos tratan, pero lo que pasa es que a veces también es como que no pueden, no es que no quisieran. Ellos ponen toda su buena voluntad y la verdad que se agradece desde el corazón, porque uno que está en la escuela lo siente y sabe lo que es cuando uno está en el día a día, bueno, con mil problemáticas, y ellos ponen su buena predisposición para poder solucionar, para seguir un poquito más adelante, para no cortar el servicio. La verdad que sí, que es muy valorable su acción. Marcela, uno de los temas fundamentales aquí son los chicos, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos del servicio alimentario escolar, sin lugar a dudas que el tema de los chicos. Pero vos también recién hablabas de cómo trabajar también con los auxiliares, con los docentes, con quienes se hacen en conjunto a la educación de los chicos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me preguntabas? Digo, de este trabajo también con el docente, de la capacitación del equipo, sí, auxiliar, de la capacitación del docente, de cómo trabajar en forma articulada con otras instituciones que permitan una verdadera inclusión, porque, digo, muchas veces se habla de la inclusión en el colegio, pero claro, No se habla cómo Se hace la inclusión en el colegio, ¿no? Nosotros hablamos de la inclusión, pero por ahí lo que yo te decía, que yo hablo mucho de la educación igualitaria, porque realmente podemos incluir, pero si no le ofrecemos las mismas posibilidades a todos nuestros alumnos, no vamos a incluir nunca, o incluimos, pero como medias tintas, digamos, y no es así. Hay que incluir para que tenga con calidad, ¿no? Que ese nene sea un sujeto donde va a estar en una escuela con las condiciones que debe estar, que nosotros debemos generar, y que sea un ámbito educativo realmente. Si va a tener necesidades, ahí ya se complica, ¿no? Es como en general todo se tiene que dar para que las condiciones estén plenas para ese educando. Hablando un poquito de esta contienda electoral, ¿cómo ves al resto de los candidatos? ¿Cómo te llevas con el resto de los candidatos? ¿Han mantenido contacto? Bien, nosotros en nuestra lista particularmente siempre charlamos las propuestas en forma conjunta, lo hablamos, estamos en grupo y vemos qué necesidades hay, cómo lo podríamos trabajar en el futuro. Y bueno, y con los demás candidatos de las otras listas, la verdad que he trabajado con la mayoría y con algunos no conozco tanto, pero me parece buena gente, que está en una lista, supongo que es porque por lo mismo que yo, que quieren que nuestra educación esté cada día mejor. Bueno, cada uno sabrá gestionar desde su lugar, ¿no es cierto? Yo siempre digo que lo que me propongo es raro que no lo consiga. Entonces, la voluntad nunca me falta. Por ahí, bueno, hay que ver los recursos, cómo tendremos que gestionar para que se generen. Una vez que uno está en el camino, sabe cómo tiene que hacer para poder ir gestionando. Pero no, con los demás candidatos, la verdad que bien. Creo que es gente capacitada, que tiene ganas de trabajar, no sé. Marcela, cada uno desde su perfil, ¿no es cierto? ¿Están recorriendo los barrios? ¿Estuvieron recorriendo los barrios? Sí, estamos recorriendo, hemos hecho el interior, ahora estamos haciendo los barrios periféricos de la ciudad y también charlando con la gente permanentemente. La gente me conoce mucho a mí y sabe que soy andariega, inquieta. Así que sí, bien, explicándole qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestras propuestas. La verdad que la gente es muy positiva y nos demuestra afecto y siempre como que nos demuestra apoyo. Veremos en las elecciones que nos depara el destino. Como siempre le digo a todos los candidatos, Marcela, ¿por qué, si vos me tuvieras que decir a mí y en mí a la audiencia, dirías que te votemos a vos? ¿Por qué tendríamos que votar la lista 1 del Frente Renovador? Que está bien, lleva a los candidatos a concejales, pero te lleva como candidata a consejera escolar a vos. Porque voy a poner todo de mí para poder gestionar y que las cosas se logren, porque me gusta participar y porque creo que lo voy a hacer con buena fe y porque conozco del tema, porque la verdad que en estos 19 años, como te decía, uno puede ver cuáles son las necesidades y las prioridades dentro de una institución. No creo que las cosas del Consejo Escolar se estén haciendo mal, sino buscarle otro perfil para ver cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no es cierto? O mejorar lo que está bien, está bárbaro, tomarlo y poder mejorar lo que por ahí se ve como necesidad. Marcela, la última pregunta que te hago, así en campaña, ¿cuesta un poco más llegar a la gente con lo del Consejo Escolar que por ahí con cuando uno habla de las propuestas como concejal, que es un poco más amplio? ¿Cuesta un poco más que la gente entienda cuál es la función del Consejo Escolar? Sí, nosotros tenemos que explicarle cuál es la función del Consejo Escolar, porque por ahí la gente mira la escuela o la institución educativa como lugar donde lleva a sus chicos o donde ha transitado su educación. Y bueno, no sabe muy bien la función del consejo. Bueno, se le explica cuáles son las leyes que gestiona el consejo escolar o que se basa en esa legislación, que nosotros somos los que vamos a aportar nuestra mirada para poder mejorar todo lo que es educativo. Y lo que te quería decir en cuanto a infraestructura, que hoy me quedó pendiente, es que por ahí se hacen muchas cosas de infraestructura. porque la verdad que sí, que se mejoran las escuelas, se trata de hacer todo lo que más se puede, pero muchas veces se da final de obra y esas obras como que después quedan o mal terminadas o hay que volverlas a remirar. Por eso también es tan importante ver qué gente tenemos trabajando dentro del consejo escolar. No sé si en este momento, la verdad que esto no lo sé, si se hace un contrato como que quede como una revisión de la obra al año, o porque en realidad a mí me ha pasado particularmente que he tenido 3 obras, le han dado fin de obra, y bueno, esto la verdad que si se hace un gasto y hasta a veces participa la cooperadora en los gastos, estaría bueno que no pase que si se hace la obra quede con errores o complicado, ¿me entendés? Si se hace la obra, que se termine como corresponde y que pueda funcionar correctamente. Marcela, aquellos que quieran charlar con ustedes, que quieran plantearles algo, ¿dónde los encuentran? Nosotros estamos todos los días, mañana y tarde, en la carpa acá de la plaza, que está... La carpa blanca. General, siempre hay gente de... ¿Cómo? La carpa blanca, que no es la, no es la vieja carpa blanca de la protesta. No, es la de la lista 1, del Frente Renovador. Masa, Cronial y Grillo, como dicen todos los cartelitos. Bueno, y ahí estamos. Y si no, bueno, a mí ni hablar, que mi teléfono lo tiene mucha gente y puede comunicarse para conversar lo que quieran, las necesidades. Siempre los convocamos ahí porque siempre hay gente de la lista y como que no hay problema que vengan a charlar todo lo que necesiten. Muchas veces tampoco estamos porque andamos por los barrios, así que lo bueno sería por ahí, o que a vos te puedan pedir también el teléfono para poder comunicarse si tienen alguna cosa que conversar o dialogar, no hay problema. Antes de despedirnos, Marcela, tenemos un mensajito de texto, Guille. Sí, buen día, Marcela. Este dice, estaría muy bueno que puedan brindar transporte para nivel terciario gratuito, ya que solo hay hasta nivel secundario. Me ha pasado a mí y a muchas compañeras que gastan en viajar habiendo transportes gratuitos. Tendría que ser igualitario para todos los que quieren estudiar, escriben desde el 793. Sí, sí, la verdad que es cierto lo que dice esta oyente, pero bueno, hasta ahora lo que se tramita de servicio de transporte es para la educación obligatoria, digamos, ¿no? Secundaria es obligatorio, por eso hasta secundaria tenemos transporte, que también es un tema trabajarlo y es un tema arduo porque muchas veces el presupuesto se extiende, porque la verdad que a veces se viaja hasta Blaquier, que son a 60 kilómetros por un alumno. No es que esté mal, es como te decía, un alumno es un alumnito que tiene que ser educado como cualquiera, pero a eso voy, los gastos que se generan son muchísimos y a veces uno desde afuera pierde la dimensión de lo que es toda esta gestión de transporte. Pero sí, sí, la propuesta está buenísima y ojalá lo podamos concretar. Siempre las propuestas son miradas y trabajadas. Después veremos si podemos conseguir los recursos, si son, ¿no? Aplicables, uno siempre, además, ¿no? Escucha y está atento. Claro, y si son aplicables, porque sí, a veces sí. Por ahí uno lo mira, lanza la propuesta y después en la práctica se da cuenta que por ahí no es aplicable, ¿no? Exactamente, entonces, sí. Entonces sí, es una realidad. Marcela, te agradezco muchísimo el contacto. Y bueno, seguramente nos estaremos volviendo a comunicar. Sí, sí, sí, nos vamos a estar volviendo a comunicar. Y bueno, queremos que la gente tenga confianza, que vamos a trabajar mucho y vamos a escuchar las propuestas para poder a ver cómo podemos, desde nuestra política de representatividad, cómo podemos solucionar nuestros problemas en lo educativo. Un beso grande y muchísimas gracias, Marcela. Bueno, muy bien, gracias. Un beso a ustedes. Chau, chau. Adiós. Marcela Polimeno, precandidata a consejera escolar por la